con ese juego, esa conversación poética que tuvieron con Pablo Dolly ahí, que se tiraban así como flores mutuamente. Somos re duros, pero si no seríamos re grosos raperos. Sobre todo marihuanos. Sí, tal cual, tal cual, raperos. Tranquilamente. Sí, sí, ahí noté también mucha voz grave masculina en el programa de hoy, ¿no? Con Mario también al principio. Digo, bueno, le vengo a aportar ese color. Ese otro color. Estaba faltando, pero además es cierto. También, bueno, y a propósito de lo que señalás, me encantó que le alcancé a ofrecer al maestro Mario Figueroa. Y tuvimos la templanza de no estar mirando el reloj y le alcancé a ofrecer ese clima como para que desenrollara, para que abriera el paquete, porque realmente 40 años de trayectoria, ser padre de 21 cuerpos corales en nuestro territorio provincial no es poca cosa. Todo lo demás era incontable. Hacían falta 5 minutos nada más para hablar del recorrido de esta persona que hoy... Bueno, nada, sí, pasó por aquí, claro. Y nada, y hablamos también de una nueva etapa, hablamos de política en profundidad, como nos gusta, qué bueno que estuvo eso. Sí, qué lindo todo, muy lindas las conversaciones que tuvieron en el programa de hoy. Pero y además nunca abandonamos, ¿viste? Nunca abandonamos de hablar de política, si hay algo que se percató también la audiencia hace rato, de que para nosotros todo es política. Claro que sí. El arte es política, decía hoy el Juan y bien temprano en la mañana de Radiocracia. Así que sí, claramente. Y ahí la tenés, cantando. Sí, la cultura, así. El arte. Somos eso también, ¿viste? Aunque nos cueste muchas veces reconocernos porque estamos en una carrera de locos y con cosas en la cabeza, con el sí, laburo. Sí, y es más fácil encontrarle el valor a aquellas cosas que tienen un relacionado a la moneda que a estas que son vinculadas a lo sentimental, a lo emocional, a lo que nos hace bien a nuestro cuerpo inmaterial, como es el arte, como son estas propuestas que traemos en estas columnas, que la única intención que tenemos es que se animen a probar, a escuchar, a ir a ver una obra de teatro, a ir a pasar por un museo, a pasar por una galería, a entrar a un centro cultural y recorrerlo por primera vez y que después se haga costumbre y que vayamos abriéndonos a conocer todos los espacios que tienen propuestas y aquellas personas que están ocupadas en gestionar la cultura y que están ahí ofertando para que vayamos a escuchar, a ver, a compartir. Y también que corran ese riesgo, ¿viste? Porque muchas veces se escudan con que, bueno, no, pero este género, esta cosa, claro, esta actividad no me gusta. Y después, una vez que se pincha esa burbuja, dicen, se descubren... Tal cual. Disfrutando de una manera que se la venían perdiendo. Así es, así que sí, eso, esa es la intención, que probemos. Así que bueno, para este viernes, que ya es el último viernes del 2024, ya se terminó casi diciembre, o por lo menos ya estamos llegando a la última parte de actividades, ¿no? Ya la última semana queda ahí como más más light. Ya sí, no sí, sí, se la apropian las fechas, tal la cual. Terminalidad, la comercialidad. Todo eso. La entonces, la papanoelidad. Y en el Teatro Español, en el día de hoy, va a estar dando un concierto, como lo suele hacer los últimos viernes de cada mes, la Banda Sinfónica. Y, obviamente, un repertorio de fin de año, festivo. Está acompañado, obviamente, por gente que va a levantar ahí todo el ritmo. Belén Martínez, Fer Pereira van a estar acompañando a el repertorio de la Banda Sinfónica, que durante todo el año estuvo trabajando como en coordinación, en colaboración con el Museo de Historia Natural, que llevaba al hall del teatro alguna de sus animales que tienen embalsamados. Amados o digamos, se iba buscando una analogía entre algo que pudiera contar lo que tiene el patrimonio que tiene el Museo de Historia Natural con la propuesta que llevaba la Banda Sinfónica. Un pedazo de megaterio. Claro. No sé si un... Exactamente. Uno de esos peludos gigantes. todos esos, o no todos, pero algunos fueron. Y también hubo propuestas del Museo de Arte Provincial, que también estuvieron acompañando. Así que, bueno, en esa diversidad de disciplinas que están participando hoy en el Teatro Español, invitamos a que les vean porque van a tener, además, temones. A ver, si yo no te invito con esto, en la segunda parte del repertorio va a estar ¿Cómo te voy a olvidar? Pero cantado obviamente por quienes acompañan en el día de hoy, Belén Martínez y Fer Pereira. También va a estar Universo Paralelo por Fer Pereira. Paisaje de Gilda por Belén Martínez. La Mano de Dios por Fer Pereira. Y va a cerrar Amor de los Auténticos Decadentes por Belén Martínez y Fer Pereira, acompañados por la banda Sinfónica. La Sinfónica haciendo Los Ángeles Azules, haciendo Gilda, haciendo toda esa súper popular música que nos encanta, que disfrutamos, y encima doble disfrute, porque la Sinfónica desde hace rato que se volvió un platillo, sí, pero que dan ganas de entrarle a cualquier hora. Tal cual. Está bueno también aclararlo porque se estipula que se pueda uno empezar a arrimar una hora antes para entrar tranqui. Ahí y está. Más, sí, así que alrededor de las 20, a donde estás terminando ahí, cerrando el local o apagando la compu y las luces del lugar en el que estés trabajando, no mucho más, te tenés que ir al teatro para poder elegir un lindo lugar, que aparte para hoy lo requiere. Yo me iría a los balconcitos de los costados, que es ahí a donde uno puede, bueno, Poguear un poco más, tal cual. Así sin, que sin romper nada, cuidando el patrimonio cultural. Cuidando tal cual. Y tenemos la ventaja, venía pensando, en que el teatro se ve muy bien de donde estés, sea que estés arriba, hacia los costados, más, bueno, obviamente ahí enfrente, en todos lados se ve bien, así que y se puede ir a disfrutar. Bien, y suena bien. Esto que no se nos escape nunca, porque si vas a ver teatro, incluso con dificultades auditivas que podemos tener alguna persona, si está bien interpretada, la obra se escucha sin necesidad de ningún sistema de amplificación. Eso es gracias a que las personas que diseñaron, que construyeron esa casa de la cultura de la provincia de La Pampa, que es el Teatro Español, lo hicieron con conocimiento de causa y lo lograron. Así es. Lo lograron, lo consiguieron. Así es. Así que, bueno, para empezar el viernes en la noche, porque más tarde, ya cerca de las 12 horas, de las 00, van a estar abriendo las puertas de Jaque al Rey, allí en Alsina 43, para el Surfing Bird 3. Me encanta esta idea de pájaros surfeando, me encanta. Y es la propuesta de I Love Diana e Indio Mike, que van a estar allí. Qué bello, para qué bello todo esto. Mover las cabezas a este ritmo. Mover las cabezas, así. Mover las caderas y pájaros surfeando. Surfing Birds, la tercera. Exactamente. ¡Qué buena fecha! Sí, mirá, sí. ¿Vas para acá o vas para, o doblás ahí en esa esquina y te vas para allá? ¡Oh! Tal cual. A cualquiera de las opciones está buenísima. Y todo al toque roque de quienes andan cerca del centro, quienes tienen laburo, se van a estar quedando hasta un poquito más tarde porque se encuentran con uno, porque querían saludar a la otra, porque esto, porque lo otro. Anda a tomarte algo fresco ahí y le pegás un cabezazo al bafle. La vamos a pasar tal genial. Cual, exactamente para eso es esta fecha, ¿no? Para darle un cabezazo al bafle. Bueno, hoy mencionamos ya, y esto va a ser sábado y domingo, es el Vuela Pelucas 3000, que es una propuesta que se lleva adelante en Victorica. Y bueno, en esta oportunidad, en este año, hay una grilla de más de 15 bandas que se van a estar presentando. Van a estar también I Love Diana, van a estar Chinche Moye, va a estar Mono Ambiente y, bueno, artistas, esos son de acá y de otras localidades de la provincia que se van a llegar hasta Victorica para hacer este encuentro de artistas en el Grifo Bar de Victorica. Si te podés ir hasta allá, tranquilamente, ahí está el camping habilitado para que te pases la noche ahí a muy bajo costo y te puedas venir al otro día y no te vas a ir y venir. Para los que piensan que la provincia se termina acá en la Ruta 35 y que todavía no se percataron de la vida que tiene el oeste, de la vida cultural, no solo claro del laburo y del desarrollo económico, sino de la vida cultural. Manifiesto una conformidad con esa pronosticación festivalera, casi te diría. Tal cual, es un festival. Y que verdaderamente es muy, pero muy saludable, así que la saludamos desde acá, a la oestenidad. Claro que sí, y más con el nombre, güey, la pelucas es lo máximo. Es una invitación. Tal dan cual, gana no, de, no se puede uno negar. Dan ganas de subirse y pegarle a la ruta, te digo. Tal cual. Pero si te quedas acá, en Santa Rosa, la propuesta nuevamente es En Jaque al Rey, con Cabeza de Tormenta, que va a estar acompañado por Paraninfos, y Matthews y Monkey, que hacen rap. Cabeza de Tormenta está presentando... ¿Triple platillo, dijiste? Sí, no, ¿qué dije? ¿Por qué triple? No, no, sí, porque Paraninfos, Cabeza de Tormenta... Ah, y Matthew y Monkey, que son de rap puro. ¿Qué? Bueno, dale, no, desarrollame, porque esto claro. Sí que me entusiasmó, porque tengo el corazón ahí, tengo el corazón por ahí, le mandamos un cariño. Yo creo que sí, tenés ahí esa González. Parte, sí, y además de las personas tenés claramente una parte punk, pese que ahora tal vez no la podamos no ver tan fácilmente, la tenés ahí, se te ve, sabelo. Así que, bueno, están presentando Introspección, que es un material que se estuvo grabando entre septiembre del 2023 y octubre del 2024 en Real Record Studios, acá en Santa Rosa La Pampa. Y tiene unos tres temas, son cinco temas en total, y tres están compartidos con otras artistas mujeres, porque vale decir que en la banda, que son Emanuel Meringer, Mauro Bodrato, Cristian González y Alexis Antonio, son, bueno, evidentemente todos varones. Entonces, para este disco han llamado a Lorena Espíndola, que es de Cabeza de Alfiler y estuvo participando en Esperar Nada y Jardín. A Ale Huentenao Melzi, que es de Absteia, es la bajista de Absteia, pero también canta hermosamente y aquí suma su voz en Ciénaga. Y Talía Vila, que también se suma en Mano a Mano. Así que, bueno, han tenido estos aportes. ¿Podemos escuchar algún temita, si querés, como para ir adentrándonos? A todos les quiero mucho y voy a pagar lo que debo, que es hacer una crítica después de escuchar completo el EP, porque verdaderamente también, otra vez, hay que sacarse lo que tengas en la cabeza, que te cubre, que te hace sombra, para saludar a la producción cultural local. Y en esta oportunidad, bueno, encima es para mover el esqueleto, pero re de verdad. Si no, escuchá. Impresionante. Es como que ya sentí que te está dando el bafle de frente. La vibra, ¿no? la vibra del bafle, tal cual. Sí, sí, sí, se siente. Por ahí la ventaja de los auriculares, pero realmente qué conexión con la calidad, qué conexión con un desarrollo artístico de años, una capacidad para gestionar esto de te voy a convidar, vamos, tenemos que convocar a esto, vamos a poner estos colores, vamos a usar tal cual. Producción a full y el anhelo de sonar así y de compartirlo, de decirle a la sociedad de acá, che, miren que estamos por prender esta mecha y este cuente va a volar y ojalá que además llegue muy lejos. Así es, sí, son con mucho compromiso, nacieron en la pandemia Les Amigues y bueno, continuaron hasta este entonces por justamente todo ese, esas ganas, ese trabajo y esa toda la, la voluntad y la buena onda que le ponen a los ensayos y a las tocatas y a la escritura de los temas y a la composición de los temas y a la producción de toda la música que nos comparten. Así que bueno, para este sábado, ya te vi la cara de que tenés ganas. Tengo ganas, pero además se me caen las babas por esta profesionalidad que muestran los pibes, digo yo, porque tengo algunos años más, pero... Sí, bueno, pero son pibes. Siempre son me pibes, sentí parte de un vasto sector de pampeanas y pampeanos que aprendimos a valorar lo que había acá, a pesar de que por ahí, viste, no te llenaba técnicamente, había algo que no te gustaba, había algo que no te cerraba, el show fallaba por algo, se caía un poco el sonido, esto que el otro, pero finalmente, y por supuesto, como corresponde con el devenir de los tiempos, si hay corazón, si hay garra, bueno, nada, esto. Tal cual. Por favor, cómo no saludarlo. Así, y bueno, antes de cerrar con la última de las propuestas que menciono, pero que hay muchas más, recalco que intentamos de alguna manera cubrir variedad, diversidad de propuestas, intentando llegar a esos lugares que están más lejos del centro, como algunos centros culturales o bibliotecas o espacios en donde se hacen recitales que están alrededor, en la periferia de la ciudad de Santa Rosa, periferia entre comillas por usar esa manera. Entonces intentamos dar cuenta de la variedad de lugares, tanto de los establecidos como el Teatro Español, como aquellos que estaban más alejados y que no tenían esa legitimidad o esa hegemonía. Así que también intentamos mostrar la diversidad desde presentaciones de libros hasta propuestas de arte plástico, hasta encuentros, talleres de danza, obras de teatro, bueno, música, obviamente, porque en la radio se lleva un porcentaje un poco mayor. Sí, sí. De tiempo. Pero bueno, intentamos compartir todo lo que teníamos para que llegáramos a las personas que nos estén escuchando con los gustos más diversos. Y con todo tipo de variedad y de propuesta que son autóctonas o que nos visitan. Bueno, todo eso fue apareciendo en la agenda cultural que trajiste cada viernes que pudiste. Si no estabas a través de un audio, Valentina, y es por eso que te agradecemos muchísimo porque, bueno, ya sos parte de la siesta que nos fue. A pesar de que otros y otras personas, otras voluntades quieren enredarte y secuestrarte y tenerte por la mañana, vamos a seguir negociando, vamos a seguir negociando para nada, para tenerte soberanamente en la siesta, que no fue, claro que tal sí, cual, sí. Y que podamos seguir haciendo de las nuestras, Valentina. Claro que sí, obviamente que vamos a seguir compartiendo y vamos a compartir más artistas. Por suerte hay una gran cantidad de cosas para contar que se están haciendo en eso, en las diversas disciplinas en nuestra ciudad, acá en Toay, en los lugares cercanos, no sé, en Anguil, en Victorica, y ahí estamos, así que lo estaremos compartiendo. Y como tuvimos mucho punk, tuvimos también la propuesta de la banda sinfónica, que obviamente es música más clásica, ordenada. Más ordenada, una, sinfónica, una, por una lo formación pronto. Más clásica de instrumentos y demás. También hay este fin de semana una propuesta de música electrónica a través de una de las productoras que organizan, que es Exos Experience. Va a estar viniendo un DJ, que es Kevin Dicerna, y un VJ, que es quien se encarga de hacer las visuales. Muy bien. Así que también para quienes les guste más esa movida, también hay opciones. Se enciende un poco más esa escena electrónicaza cuando llegan las altas temperaturas, pero hay que reconocer que la gente del palo se las rebusca para que todo el año haya alguna fechita de vez en cuando, y si no, están ensayando, están preparando y están haciendo, sacándole punta a sus palitos para nada, para después que también tengamos la posibilidad, quienes disfrutamos de la electrónica, de tener ese momento. Tal cual, por eso lo festejamos, lo saludamos también. Es la gran variedad de cosas que, de todos los géneros, tenemos algo para contar a lo largo del año, algunos arrancaron en agosto, septiembre, pero bueno, en los distintos momentos que hemos tenido, hemos compartido lo que ha habido, si ha sido jazz o si ha sido rock o lo que sea, salsa también, lo hemos acompañado un montón a toda esa movida de música más bailable que tienen también, bueno, muchos de los varios de los chicos de la banda sinfónica que van participando de otras bandas, que van teniendo, bueno, en todos los géneros creo que vamos a tener tenemos representación, así que tal está cual. Bueno que les aprovechemos. Y bueno, ya te dejo a ti. No me dejes mucho porque nada, no tenemos mucho más que contarle a una audiencia que supo hacernos el aguante y se fumó alguna que otra verborragia del conductor.